Inicia un nuevo año y este viene cargado de puro rock metal. Cuerdas de Acero Radio y Televisión tienen mucho más para ti. Espera. Conciertos, estrenos, especiales, noticias, entrevistas, invitados, concursos, premios, boletos para conciertos, tours, fiestas y mucho más. Hey, this is Kerry King from Slayer and you're listening to Cuerdas de Acero. Pero nuestro principal objetivo es fortalecer nuestra sección dedicada al rock metal nacional, Cuerdas de Acero Colombia. Por eso, si tienes una banda, envíanos tu material a cuerdasdeaceroradio@gmail.com. cuerdasdeaceroradio@gmail.com. Con una pequeña reseña y foto de la banda. Cada 8 días tendremos un recomendado nacional en nuestro programa. Envía tu material ya. Un saludo para toda la gente allí, soy Alex Oquendo, vocalista de la agrupación Masacre, y sigan manteniendo su fuerza y su energía en Cuerdas de Acero. Sigan ahí. Escúchanos todos los domingos a las 10 de la noche, 22 horas Colombia, por Univalle 105.3 FM en Cali. Y nuestra señal para Colombia y el planeta entero, emisora.univalle.edu.co. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero.